Como cada martes a las 8 de la tarde, aquí están los acordes de Kitty, Daisy and Lewis con ese Tomorrow que adoptamos como sintonía desde hace ya 102 programas. Aquí estamos, Biorritmos. The Crew, de nuevo. Happy New Year. Pues vuelta de las vacaciones. ¿Cómo lo has pasado, Raco? ¿Has comido mucho? Muy bien, sí, mucho exceso, sí. Y mucho vino, por supuesto. Mucho vino, mucho de todo y buenos propósitos. Beber más vino este año, espero. Sí, mejor. Eso, no, no más, sino de mejor calidad. Sí, ¿tú qué tal? ¿Qué tal ha ido? Pues ha ido todo muy bien, todo estupendo. ¿Y tú, Alfredo, qué dices? Yo también muy bien, con ganas de veros también. Muy bien, pues nada, aquí vuelta a la rutina, vuelta a las cosas y programa especial, como siempre. Sí, especial. Hoy esto está muy tranquilo, muy solitario, después de todas las verbenas que hemos tenido, el programa 100, el Bio Christmas. La Irola ha sido una fiesta esto, ¿no? Yo creo que sería bonito empezar con un poco de recapitulación de estos dos grandes eventos. Yo creo que sí, que siempre que tenemos un pico de estos de subidón, de pues es un programa de los guapos, como es el Bio Christmas, una fiesta tal, luego al final pues vuelves un poco vacío, pero yo creo que eso pasa con todo en la vida. Pero bueno, yo creo que vacío, pero con más ganas. Efectivamente, que nos quedan muchas de esas. Una mezcla de sabores. Y nada, la vida sigue y Biorritmos también. ¿De qué vas a hablar tú, aparte de recapitular? Pues tengo una seccioncilla, ya el año pasado os di durante todos los... Bueno, total, que voy a hacer recetas de microondas otra vez. Muy bien. Pero me voy a centrar en la pastelería. Un poco sweetie, instant, dulce instantáneo. Muy bien, deja sitio para el postre, ¿no? Pero cocina con el microondas. Ya trabajaremos sobre el nombre, sí. Muy bien, yo nada, pues... No quería empezar con tonterías, como es el primero del año, pues empezar un poco serio y haré un poco látigo, pues temas calientes y cosas del 2013 que dieron esperanzas, pero que en 2014 pues siguen igual y pues hablar un poco de todo el mamoneo este que sigue en acción, aunque estamos saliendo de la crisis. Y bueno, solo nos oís de momento a Raco y a mí y al Duende. Pero nos faltan por aquí Igor y Chucho, que estarán ya llegando, unos antes que otros. Mira, si lo digo antes, aquí aparece Igor por la puerta, que nos tiene preparada una sección del Club de los 27. Y pues Chucho también va a hacer recuperar ese viejo clásico suyo, pues una sección de esas antiguas que tiene él, que por fin va a ver a la luz su segunda edición, será Biohistory. Y nada, ya veis que aquí tenemos mucho jaleo. Yo creo que lo mejor es que pongamos una canción de Yes Martin, que esta ocasión es una versión de Elliot Murphy y se llama You Never Know What You're In For. Vamos a escucharla. Vamos allá. Que se joda. Eso es. Que encima luego se tiene que meter hasta el fondo y es el que más jaleo mete. ¿Lo has visto? Es que tenía que ir al piano y iba con entrada de niño. Entonces, bueno, al final no pasa nada, pero bueno, yo qué sé, ya por lo menos no. Y con la bota de vino también, pero... ¿15 pavos, tío, el derbi? La primera, un empatillo se puede haber rascado. Un golito en la primera parte tenía que haber caído, pero... This old town, but magazines, glamour scenes, in between, adding nails to the ground, and the sound. Nah, y la segunda parte ni tiene la cualidad. Sí. We were old junkies and pushers. Me lo voy a apuntar. Pimps and hookers. Ah, vale, sí, ya había visto, había oído. Never know sí. What you're in for. ¿En serio? Muy cinéfilo eso, muy bien. You know you're gonna take it. You never know what you're in for. By the time he was nine, no. There were signs of an old melody. He tried to list what he missed just to kiss. Ya nos ha mandado otra, No, ¿qué? Siempre le digo lo mismo. Yo le digo, tú manda cuando puedas. Y si no mandas... Sí. No, ya llevo un tiempo. Pero bueno, habrá que liarle con otro jaleo. Cuando vuelva aquí, habrá que organizar una otra del equipo. Que cuando está todo drogado, para hacerle prometer cosas. A él le funciona la vida, ¿verdad? Emborracha y drogada a la gente y sacarle lo que hay que sacar. Oye, me mudo casi seguro ya a Villarrieta. El 1 de febrero, sí. Y bien, pagando poco, tal. Guay. ¡Vamos! Claro que sí. ¿En serio? ¿De pelle pelotas? ¿Cuánto queda? Así es, que larga, ¿eh? Vale. Hola, bajamos un poco. Pues empiezas tú, si quieres. ¿Te parece bien? Vamos a seguir escuchando la canción de Ice Martin, un poquito de fondo, que nos versioneaba a Elliot Murphy. Y nada, pues Igor, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, encantado de empezar el año con vosotros y con muchas ganas de te digo, con un poquito de resaca del Biocrisma, así que qué noche más chula, ¿eh? Todavía te dura, ¿eh? Sí. ¿Has abusado del turrón? Hombre, he abusado muy poquito del turrón, porque se te quitan las ganas, tanto hacer dulces y cositas en Navidad, se te quita un poquito las ganas. Pues sí, no hacemos más que hablar del Biocrismas. Si queréis escucharlo, el programa, lo tenéis por ahí en nuestros múltiples foros. Ya sabéis, buscáis Biorritmos Irola Irratia en Facebook y ahí tenéis acceso a un universo de contenidos biorrítmicos con canal de YouTube, con un montón de movidas. Guapísimo. Pues mira, yo os traigo una cosita que seguro que os va a gustar. Me imagino que, como todos, quien más quien menos, pertenecemos a algún club. Estoy seguro que el club del que os voy a hablar ahora no estaríais nada encantados de pertenecer a él. Es el club de los 27. ¿Esto os suena? ¿Os suena me un parece, poquito? Me parece que nos ha pasado ya un poquito a todos. Sí, bueno, sí, por muy poco, pero nos ha pasado. Pero bueno, os vengo a contar que si os dedicáis a la música, incluso si llegáis a tocar el cielo con el tema de la música y sois una estrella, cuando os acerquéis a la edad de 27 años, tened un poquito de miedo, porque han pasado cosas extrañas que han afectado a los músicos que cumplen esa edad. John Vocal no tiene más de 27. Sí. Bueno, entonces se libra. Aparte, con los temas navideños y eso, tiene contacto ahí con el más allá y yo creo que está protegido de esas cosas. Bueno, pues aunque parezca sorprendente, grandes estrellas de la música de diferentes épocas, si bien consumían sustancias que no les favorecían y llevaban una vida un poquito desordenada, extrañamente, en el mejor momento de sus carreras, morían con 27 años. Uh-huh. Os voy a traer unos ejemplos que bueno, al final no deja de ser curioso porque son muchísimos. En el top 1 pondríamos a un músico que marcó una época, incluso podemos hablar que marcó un estilo de vida con el tema del grunge y que era un músico súper afamado y que estaba en su mejor momento y que no soportó ser tan famoso y acabó con su vida desgraciadamente. Me refiero a Kurt Cobain. No soportó, tenía mucho vicio. Aquí es que al final... todo, sí, sí. Hay buenos publicistas que montan historias también alrededor de adicciones. Sí, es verdad. En este caso, pese a sus adicciones, la protagonista fue una escopeta, que fue la que terminó con su vida. Nos dejó un gran vacío a todos. Y hay mucha polémica, ¿no? Hasta el día de hoy, pues con Courtney, ¿no? Que... Sí, exacto, se hablaba de que... Si fue orquestado, sí, si fue... Es un poquito... Se habló de que Courtney Love apareció en unas fotos con Jon Bon Jovi y que este hombre no pudo soportarlo. La verdad que hay mucha controversia. Pero lo de la orquestación que dice Raco, yo creo que es una cosa que se ha dicho mucho y seguro que es alguno de los personajes. También se ha dicho con Janis Joplin, con Bob Marley, todo esto de complot del gobierno para matar a una figura que se erige ahí como... Como Marilyn, por ejemplo, también. Sí, pero bueno, eso ya era por un poquillo... Porque tenía ahí sus affairs y sus cosas ahí, sí, con gente de poder. Otros sí, lo de Marilyn tiene más sentido, puede ser como nuestra Bárbara Rey. Exacto, sí, exacto. Y ahí está, viviendo a cuerpo de rey. Un caso que nos ha afectado hace bastante poquito y que nos daba mucha pena también porque era un artista con mucho talento es el de Amy Winehouse, que extrañamente también murió con 27 años. Bueno, extrañamente que no muriera antes también. Yo es que ya te digo, que es que algunos de ahí que ya se les veía venir, sí, ¿no? Sí, algunos opositan, yo que sé, el caso de todos estos que salen de la Disney como... Es como la chica esta de tan famosa ahora, Hannah Montana, que bueno, no paran de excesos, pues yo no sé si llegan a los 27 bien, ¿eh? Hombre, Amy no se tenía. No, sí. No se tenía, es verdad. Está bastante maldita la mujer, ¿no? Yo no lo he visto nunca, pero a mí los últimos conciertos me han dicho que un desastre, gente que fue en directo, que desastre total. Y así, pues, ¿qué esperas? Bueno, ¿no? El directo y su vida, ¿no? Y su vida, sí. Totalmente, además no se rodean de gente que les ayude. Caso parecido pasó con Jim Morrison. También el líder de The Doors perdió la vida con 27 años, ya con unos excesos en el alcohol y en las drogas terribles. Había hecho buena tolva Jim, ¿eh? Sí, había cambiado su voz, la había hecho mucho más grave y había engordado muchísimo. Y con esas pedazos de barbas de American Prayer que parecía más cerca de los 40, ¿verdad? Sí, exacto. A mí es el que mejor me cae de todos esos. Sí, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Bueno, este... Porque le gustaba el whisky. Le gustaba la primera. Siempre andaba buscando whisky, po. Si nos tenemos que acordar de gente en esta lista, está claro que uno de los mejores guitarristas de la historia también está en esta lista, que es Jimi Hendrix, que también con 27 años. Hay muchas historias sobre cómo murió este hombre, muchas historias diferentes. ¿Cómo murió? ¿La versión cuál es? ¿Sobredosis? Al final dicen que aspiró su vómito. Que se tragó el ¿como vómito, el de AC/DC? Sí, como el de AC/DC. Y aspiró su vómito y bueno, no pudo soportarlo. Como decís, todo está muy, muy... Hay mucha trama alrededor de todo esto. Janis Joplin, que también coincidió con Jimi Hendrix y con otros en aquel festival gigantesco de Woodstock, y también perdió su vida con 27 años. Y su versión Made in Spain fue Cecilia, que la mítica cantante de Cecilia murió con 27 años también en accidente de tráfico. Está con una vida mucho más puritana y mucho más tranquila. Sí, porque todos estos americanos que estás diciendo, pues no, o sea, no me extrañaría tampoco, poniéndonos conspiranoicos, que fueran cómplices del gobierno en un momento de la historia americana, que los músicos eran casi como profetas. Sí, es verdad. De es peace verdad. And love, amor, tal, y su palabra podía poner en peligro... Sí, pues... sí, y movían masas. Estamos hablando de que esta gente movía millones de personas y que millones de personas compraran sus discos. Y ahora, últimamente, se ha filtrado por la Sociedad General de Autores que un disco de oro en España se concede con 8.500 copias, contando incluso las que están en las baldas de los supermercados. Antes eran 50.000, ¿no? Antes eran 50.000. Por lo tanto, es verdad que antes las personalidades musicales eran mucho más relevantes. Como relevante era Robert Johnson, para muchos el mejor bluesman de la historia, y que dicen que vendió su alma al diablo por cantar el mejor blues, el blues como nadie, a cambio de morir en una carretera maldita en Mississippi. Y con esto, con este último, yo creo que se rompen todas las teorías de que los Rolling Stones son inmortales y que soportan cualquier cosa, porque un mítico miembro de los Rolling Stones, Brian Jones, el más ecléctico de todos ellos, el que tocaba instrumentos más extraños, también murió con 27 años y dejó un vacío en la banda que, a pesar de ello, pudo seguir triunfando con él. ¿A Brian Jones le habían votado de la banda o no? Sí, eso es lo que se dice, que tenía incompatibilidades con los otros miembros de la banda. Se dice que era el más talentoso, pero también el más chonky. Entonces, pues es también pues un problema para llevar una vida en grupo. Por supuesto, se habló de que fue un asesinato también. Y como se hizo una película de todo esto, también hablan de que las productoras pues lanzaron esto como un método publicitario importante. Importante. Sí, con esto, con esta lista y recordando a todos estos grupos que vienen aquí, que están en una edad tan, tan bonita como los 26, 27 años, qué precaución, que en cualquier momento pueden pertenecer al club de los 27. Bueno, de momento Melendi y John Bocal han pasado y yo estoy tranquilo. Bueno, pues nada, has nombrado a Robert Johnson. ¿Sí? Y tenemos un grupo aquí muy amigo del programa que tiene su nombre en honor a una de las canciones de este músico, que son ni más ni menos que los Last Verdil, que acaban de estrenar en Anchoqui este fin de semana con un conciertazo su último disco. ¿Qué tal? ¿Lo Once? ¿Pudisteis ver? No, pero tengo... Yo estaba viendo el derbi, el Atleti. ¿Tienes referencias? Sí, tengo referencias y vamos, todo el mundo ha puesto como uno de los conciertos de 2014, ya, claro. Bueno, y nada, vamos a escuchar un tema suyo, que han sacado un videoclip también guapísimo, hecho por la peña de Currusku, que se llama Nobody. Vamos a escucharlo. Allá. escuchado ahí el, la pedazo de descarga de hard rock blues ahí a tope. Los Last for Deal, Nobody. Podéis ver el videoclip en YouTube. Muy guapo. Y bueno, pues nada, el año pasado estuve desde enero revisando mis notas, contándoos pues los, cada mes puntualmente los alimentos de temporada y todo esto. Y pues no lo voy a repetir este año, ¿no? Y pues sabéis que lo unía todo esto con una receta de microondas. Y pues se me ha ocurrido, pues no olvidando este maravilloso electrodoméstico que tantas alegrías nos da y tanto nos alivia nuestras resacas y nuestros malos ratos, que es el microondas. Pues se me ha ocurrido unir todo eso y hacer una nueva sección que sea recetas dulces al, al microondas. Estamos trabajando ahí el, en el nombre. El departamento creativo ahora mismo está ahí en la pecera trabajando en ello, muy duro. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí no, brainstorming siempre. Bueno, y hoy lo que os he traído pues es una cosa muy sencilla y muy apetecible para todo el mundo, que son pues brownies o magdalenitas de chocolate. Yo creo que has tenido una idea buenísima, porque muchas veces la gente le da pereza hacer estas cosas en casa porque como que es muy pringoso, como que vas a manchar todo, y con el tema del microondas yo creo que lo vas a hacer más fácil. Bueno, además esto yo lo que veo que es muy sencillo a la hora de experimentar, en poco tiempo ya pues sabemos si nos va a salir bien, si no va a salir bien, no es todo ese proceso largo y hornos de 40 minutos, meter el cuchillo tal. Pues esto en 5 minutos con preparación y todo, pues ya tienes tu magdalena hecha. Quería hacer una pregunta al chef. ¿Tú eres aficionado a la repostería, Igor? Mucho, mucho. Soy un... Es una de las partes que más me gustan de mi trabajo, la repostería. ¿Y el microondas qué te parece? Pues el microondas, aunque la gente piensa que lo tenemos denostado, lo usamos para muchas cositas. Entre ellas, una de las cosas que para lo que usamos mucho es para temperar chocolate, para fundir chocolate, porque lo hace de una manera muy delicada. Y Robert, en tu favor también quiero decir, con todos estos programas que han salido ahora de cocina, tal, no vamos a dar nombres tampoco, que parecía como que usar el microondas para los concursantes era como tabú, todo el mundo hacía cosas raras y los tíos decían a veces, que tenéis el microondas. O sea, claro, había cosas que los tíos se liaban y decían, que usamos el microondas. Sí, al final, para mucha gente que no lo sabe, el microondas no calienta, lo que hace es remover las partículas de agua de los alimentos, con lo que esa fricción genera un calor. Y ayuda el microondas sin duda a llevar ese mantra maravilloso que acompaña mi sección, que es máximo sabor, mínimo esfuerzo. Exacto. Entonces pues voy a deciros un poco lo que son los ingredientes de estas especie de magdalenas, muffins o brownies o como queréis llamarlo, que es muy sencillo apuntarlo todo bien. Son 4 cucharadas soperas de harina, 4 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de cacao en polvo, yo lo hice con Colacao, que es lo que tenía en casa y me salió muy rico, 1 huevo, 3 cucharadas soperas de leche, 2 cucharadas de aceite y una puntita de las cucharadas pequeñas de levadura en polvo. Cuando dicen aceite, recomiendo usar de girasol, más suave para que no sea protagonista en la receta. Muy bien, esto pues nada, sin más, mezclar, hay que hacer mezclar bien todos estos ingredientes y luego ya pues si tenéis la suerte de tener pues estos pequeños moldes de goma o que suelen ser muy buenos, siempre recordar, siempre lo digo en la sección del microondas, no meter recipientes metálicos, parece una tontería, pero un despiste pues te puede dar un disgustillo o un susto. Y bueno, pues nada, hay que mezclarlo todo bien. Si no tenéis estos moldes que os decía yo pequeños, pues también se puede hacer en tipo bizcocho, en un recipiente más grande de goma que podáis tener, o bueno, ahí, o de cristal, ahí, eso lo dejo a vosotros. Entonces, pues nada, esto es lo que se hace, se mezcla todo bien y se deja en el microondas durante a máxima potencia, unos 1000 vatios, durante 3 minutos. Esto ya sabéis que si el microondas vuestro pues da 850 al máximo, pues hacéis 3 minutos y medio. Ya veis que esto es una receta sencillísima, con la que luego, pues nada, salen las magdalenitas, los brownies, salen genial. Lo mejor yo recomiendo hacerlos pequeñitos y porque se hacen mejor por dentro y salen bastante esponjosos y vamos, que seguro que no vais a fallar y no va a quedar ahí el típico bloque o melaza por dentro. Qué rico postre con una bolita de helado de vainilla. Pues sí. Qué buena mezcla. Ahí la has dado y sencillo para toda la familia. Aquí estamos. Y pues nada, eso es todo. Vamos a poner una canción que acaba de llegar Chucho. Y así le damos tiempo a respirar, que viene corriendo. Es un tema de un grupo que le estoy pillando mucho el gusto, que es Nueva Vulcano y se llama Mogollón. Vamos a escucharlo. Pues ese era el temazo, Nuevo Vulcano, Mogollón. Nos acaban de pasar informes de que nos hemos dejado micros abiertos durante canciones y hemos contado pues parte de nuestra vida personal. Doy las gracias a Raco. Aquí hay algún problema, un cruce de cables o algo, porque eso está todo bien. Kimetz, yo Kimetz, lo dijiste, ha sido Kimetz. Se que ha podido pasar mierdas. Alguna mano negra por ahí o así. Que hay mano negra siempre. Sí. Bueno, lo primero de todo, Urte Berrión, chavales. Bienvenido, Chucho, en este nuevo año. ¿Hasta qué día se puede seguir diciendo Urte Berrión? Yo creo que hasta mediados de... hasta que acaben las rebajas. Vamos a dejar las primeras rebajas, las de enero. Y eso, y pues nada, aquí estamos. ¿Qué tal has pasado la Nochevieja? Todo, porque me imagino que habrá sido dura. Pues la verdad que sí. Eres más tú de Nochevieja que de Navidad, ¿verdad? Yo de todo en general, desde la Nochebuena hasta el mismísimo cotillón de Reyes. O sea, yo es una época que me gusta bastante, a pesar de no ser precisamente creyente, ni practicante, ni apostólico, ni románico. No, pero es una época en la que pues me gusta celebrar, grandes atracones, buenos morones, estar con la familia, con los tuyos, cualquier buena excusa para abrazarse, besarse y decirse y darse buenos propósitos. Y no sé, yo creo que se me contagia un poco. Pero bueno, ya de vuelta a la normalidad. Qué bonito lo pintas todo, qué sí, bien. Has visto, he empezado muy motivado este año, la verdad. Y que sepáis que tenemos una fan más del programa, que se llama Mai. Un besito a ella, ¿vale? Que nos está escuchando. ¡Opa, ¿sí? Mai! Y otro Adrianov, ¿no? Que seguramente también nos esté escuchando. Puede ser, todo puede ser. Sí, es... puede pasar de todo, la magia de Biorritmos 8 a 9, la hora mágica de la semana. De happy hour, es cuando empieza realmente la semana. Y esta semana además con excusa, ¿no? Porque ayer fue como un domingo, o sea que... todo puede ser, pues voy a meter un poco de santería ahora al programa. Oh, vamos a hablar un poquito de caña ahí. Látigo Kendall. Sí, Látigo Kendall, pues sí, hay que empezar el año pues con un poco de fuste. Sí. Y pues bueno, temas que esta mañana repasando, la verdad es que he tenido que acotar un poco, me desbordaba. Pero a mí hay cosas que... que sinceramente que haya pasado 2013 y... no sé, ahora está todo este tema de la ley del aborto, tal... sí, es que no nos estamos dando cuenta, yo creo, siempre es mi opinión y no sé si compartís o no, de que están lanzando unas cortinas de humo desde que ha empezado la crisis con cosas ajenas a la crisis en sí, porque pues por supuesto que el tema del decretazo de lo del aborto, lo de la que no puedas... la ley de seguridad ciudadana son cosas importantes... pero son cosas que se han sacado de la manga para que no hablemos de muchos temas. ¿Vosotros qué opináis? ¿Son cortinas de humo o no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Cortinas, stories, lo que sea, pero desvían la atención totalmente de lo que quieren ocultar. Luz eléctrica, todo esto. ¿Por qué cosas? Por ejemplo, cosas que a mí ya, pues no es que me hierva, ya es que ya me desahucian. El caso NUS, que hoy ha habido NOS o NUS o como sea, que hoy ha habido novedades. Pues bueno, me parece impresionante que Spotorno, que el representante de la Casa Real, pues presione al juez Castro para que cierre el caso porque está siendo una sangría para la monarquía. Oye, esto, pero que presione para que cierre un caso. El mismo fiscal incluso sale en defensa de... No, bueno, eso es la segunda parte. Pero hay que decir que la Casa Real que presione al juzgado para que cierre el que cerrará cuando tenga que cerrar o no cerrará. Y si tiene una sangría, pues este señor sabrá a quién tiene de yerno, a quién sienta su mesa en Nochebuena, que esta Nochebuena ha estado con él. ¿Y qué es lo que hace? Pero a mí me parece impresionante. Yo lo llamaría más el caso Nostra, porque sí. Es un intríngulis de mafiosos y de tráfico de influencias ahí, impresionante. Nada, impresionante. Y además, bueno, Urdangarín ha pasado la Nochebuena en Zarzuela, o sea que bueno, sí. Al final, oye, que este... No sé, y hoy ha salido, pues ya sabéis que ha salido, que hoy por fin pues han imputado a Cristina y al final es como, por fin la han imputado, sí. ¿O no? Vamos a calmar el 8 de marzo. El 8 de marzo. Yo siempre digo lo mismo. Chucho, que esto te pasa a ti y mañana estás declarando y pasado encarcelado. ¿Cómo? Reabren Alcatraz solo para mí. Pero no, para mí esto es lo de todo. Para mí personalmente es lo más indignante. Y que hoy saliesen los tíos en Ginebra tranquilos a ver cómo habían recibido, pues llevando a sus hijos al colegio con seguridad pagada por el Estado español, ¿verdad? Me parece una puñetera vergüenza, vamos, o sea, me parece que no tiene nombre. O sea, este tío Shilalia debería tener... Al final, ¿qué quiere? Escaquearse, es que cada día le siguen creciendo los enanos. Otra cosa que para mí también es importante y que ha quedado en la nada, o sea, que pasó, fue un boom y ahora, pues, ¿dónde está este señor y qué pasa con este tema? Es el caso Bárcenas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en la cárcel, ya no ha pasado nada, a pesar de que semanalmente, sí. Si tú lo sigues, porque ahora, por supuesto, esto no es algo de primera, pero sigue saliendo mierda constantemente de esto. Ha declarado el arquitecto que reformó Génova, han dicho que claramente que el PP recibía constantes regalos de Gürtel. Esto se ha apagado. Bárcenas dijo que él se le sacaban de Chirona, que cantaba todo. Y no le han sacado. No, hombre, yo creo que esto tampoco lo pueden hacer. Oye, cante si tiene algo que cantar y si no, cállese. Sí. Que es otra cosa que tampoco entiendo. Pues como el de Urdangarín, que vaya soltando correos cada 15 días. Sí, por fascículos. Oiga, tiene algo más y si no, no, es que eso no lo entiendo, son cosas que no entiendo. Pero el caso Bárcenas también se ha quedado en agua de borrajas. De hecho es curioso porque en cualquier procedimiento judicial la fase probatoria tiene un tiempo muy corto y aquí se lo están saltando a la torera. No, hombre, a mí eso me parece impresionante, me deja... Yo siempre pienso lo mismo, yo siempre le doy la vuelta a la tortilla y pienso en, pues, ¿qué haría yo? ¿Qué haría en...? Y pienso en ir por octava vez al juez a decir que tengo una cosa... Es que yo creo que se levanta, me da un bofetón y me lo como. Es que dice, no sé, y esta gente es que parece que pueden hacer todo, es impresionante. Otra cosa, pues bueno, la señora ministra Ana Mato, que bueno, que hasta la ha caído con todo el equipo, la han sacado ya regalos, porque está, pues, su ex marido está imputado y esta es escuda, bueno, la han sacado ya, pues, de correa, regalos a ella con la hija, tal. Una señora que, bueno, que tonta no es si es ministra o si no, algo está pasando. Y nada, pues otra que la han pillado con los pantalones bajados y ahí sigue. No pasa nada. Ministra de Sanidad y con la que está cayendo en Sanidad. Pero eso es saber untar el bolsillo adecuado. O sea, eso es no sé, que, pues eso, tú me haces un favor a mí, yo te hago otro a ti y así funciona. Esto es una red de... Al final, en la conclusión, diré todo. Bueno, luego otra cosa, pues por no dar siempre los niños, pues el tema de UGT en Sevilla también. Sí. Ha habido una dimisión que el tío se ha ido dimitiendo como dimisión heroica que no tenía tal. Y ahí se ha quedado, o sea, el segundo sindicato del país, o el primero, que no sé cuál es, con un marrón de esta envergadura de cobrando dinero público tal, y aquí no pasa nada, ahí sigue UGT de tú. Ya me matas, para mí es otra cosa impresionante, el expresidente del PP Balear y desde donde salió todo el tema de NUS, pues a este le han pillado, a este no es que le han pillado, le han condenado, tiene que entrar en la cárcel, y el tío, pues, yo es que son cosas que desconocía. No sé qué figura era, porque no soy ni quiero entrar en temas jurídicos, pero era como una especie de clemencia o pidiendo clemencia o misericordia para no entrar en la cárcel. Eso ya dice, oye, tío, O sea, asúmelo, tío. Claro. O sea, asúmelo. Te han pillado. No has devuelto la pasta. No, has... no seas... Al final, este hombre, por ejemplo, me parece miserable. Todo lo que tiene. Tío, entra a la cárcel, que vas a entrar a 6 meses. Que te vas a guardar toda la tela, que aquí nadie devuelve nada. Y... No, si es que me parecen miserables. Luego, como el Dion, y luego pasa por aquí. Le entrevistamos, sí, y fuera. Tranquilamente. El Dion y el más pringado de todos estos, ¿eh? El Dion y comió trena. El Dion y ya bueno, nos dijo que bueno. Y el Dion ¿Cuánta trena comió en realidad? Vale, el Dion y comió y comió manteca en Brasil, ¿eh? Que le debieron poner macareno. Le pusieron bien, ¿no? Le pusieron al aire. Sí, los guardiñas nos andaban con tontería. Pero querían saber dónde estaba Obillet. Pero, ¿estuvo encarcelado en Brasil? No, Dion. En Brasil a Dion y le vieron que manejaba el tema. Ah, vale, le pidieron la clásica mordida. Y la policía fue un poco más que mordida. Sí, debió dejar los ojos un poco pochos. Sí. En resumen, que entramos en 2014, pues esto era país de pandereta, pues ahora de pandereta y tambor. El otro día tuve una conversación un poco psicodélica con un señor de 70 años, un artista además. Y la verdad es que bueno, que han desencantado, yo creo, desde el tío de 70 años hasta el tío de 20. O sea, yo creo que lo han hecho fenomenal en ese sentido. Ni un solo encarcelado, quitamos a Bárcenas. Por supuesto, ni una pela de vuelta, que eso es impresionante. Tiene 6 años de cárcel, pero si no devuelve la pasta, tiene 60. Así de sencillo. Y si no llega a donde está o donde... Lo que está claro es que la justicia pues no es igual para todos en este país y... Y nadie quiere que pase y lo del tema de la intervención y que nos embarguen, pero bueno, yo estoy seguro que si viniese Alemania y viniese este, o sea, diría, pero toda esta morralla, o sea, que se vayan de aquí, limpieza general, bueno, yo ese Karcher tamaño industrial y empezar otra vez de cero, porque lo que tenemos es, me parece una tristeza, hay que, luego, pues eso, oye, estamos saliendo de la crisis, pero salir de la crisis, ¿qué es? Macroeconomía, que la prima, no sé qué, oye, tío, que seguimos con parados. ¿No hay alternativa de Rajoy? No hay alternativa. ¿Y quién es, Tony Cantó, una alternativa? No hay alternativas, y no hay alternativas, y sobre todo, y una cosa que no se ha dicho, y para mí es muy importante, si se sale es porque se ha salido, pero ¿qué se ha hecho? O sea, estamos en fangas de... ¿Qué se ha hecho? A mí, que me expliquen, ¿no? ¿Pero qué medidas se han tomado? ¿Qué se ha hecho para solucionar esa crisis? No dan crédito, nada. Una vergüenza. Así que el látigo pues seguirá, no todas las semanas, pero seguirá este año. No te queda sin sección, Majo. No queda otra y seguiremos metiendo a la gente en la hoguera. Por lo menos pensar un poco y lo que decimos siempre, pues no podemos hacer nada y somos monos en el circo, pues está claro. Pero bueno, por lo menos... Que vean que no somos tontos, ¿no? Sí, protestar un poco, que nos oigan. Eso es. Pues como a mí me gusta, traigo canciones buenrolleras para acabar las secciones de Raco. Darle un poco un giro optimista a todo esto, ¿no? Ponme Luis Jordan, Let the Good Time Roll. Vamos allá. Venga. Old, go out and let the good times roll. town. I got a dollar and a quarter and I'm just Randy Clown. But don't let nobody play me cheap. I got 50 cents more that I'm gonna keep. So let the good times roll. Let the good times roll. Vamos a ver si la pecera controla cuándo mutear y cuándo no. La pecera ha pasado navidades como tú, ¿eh? Te estamos dando guerra, oye. La pecera no es una máquina, la pecera es humana y cada vez más vieja. De vez en cuando hay que engrasarla con buen vino. Ya me encargo yo. Para que funcione. Y nada, pues creo que voy yo ahora. Voy a recuperar una sección perdida. Antes de nada, hacer un llamamiento. ¿Se ha perdido el cuaderno de Chucho? Se ha perdido el cuaderno de Chucho. Bueno, luego voy a mirar por aquí, por la Irola. Está solo, estos días son fríos y... Eso es. Bueno, está, tiene unas buenas cubiertas. Tiene unas buenas tapas duras y frondosas que aguantan... Da una descripción detallada. Pues es un cuaderno tamaño estándar, de los míticos grandes. Portadas duras antibalas de Kevlar. ¿Milimetrado? Eso es, con milimetrado. No, cuadriculado, es en realidad. ¿Algún dibujo en la...? Sí, sí, bueno, antes era, acaba de aparecer el cuaderno de Chucho. Impresionante, está. Os describo el momento, se están besando afectuosamente, sí, le está lamiendo toda la tapa dura. Lo tengo entre mis brazos. Pero, ahora, pero ¿no? di lo que lleva en las tapas. Bueno, pues en las tapas lleva a Homer Simpson y a toda su familia metidos en un laboratorio. No sé exactamente lo que están intentando hacer, creo que reviven a Homer. Y bueno, y por la parte de atrás está el señor Vance, caracterizado como Gary Oldman en ¡no es cosa de tomar a risa! En la película de Drácula, de Bram Stoker. Yo te lo tuneé, ¿eh? Si la conocéis. Te tuneé a Drácula. Coppola, mejor dicho. Ahora le están sacando fotos al lado mío, ¿eh? Como te he echado de menos, chiquitín. Pero bueno, veo que nadie se lo lleva porque como no hay otro cuaderno igual, sería fácil de localizarlo. Entonces sería un marrón para el que se lo llevara. Y bueno, oye, incluso castigo físico. Castigo físico, igual me pico, no respiro y dejo de hablarle. Eso para empezar. Pero bueno, como no ha sido así, pues lo dejamos pasar y aquí no ha ocurrido nada. Tiene una mancha blanca ahí encima. Tiene manchas de todo tipo, escatológicas, de vino, de todo lo que te puedas imaginar. Pero bueno, pues sin más dilación voy con la sección. Mira, me salió una rimita y todo. Voy a recuperar una antigua sección que tenía, que era Biohistory. Bueno, que en realidad ha cambiado de nombre varias veces. Ha sido Biohistory, Bioperson, Biomangui. Pero bueno, lo voy a dejar en Biohistory. Y bueno, pues hoy me voy a centrar en el que para muchos es el personaje más significativo, o el primer personaje significativo de la historia, ¿eh? Es el gran Alejandro Magno. Creo que todo el mundo ha oído hablar alguna vez de él, ¿no? Ese griego intrépido que se adentró en el Imperio Persa y en Egipto. Fue también el primer nombre artístico de Alejandro Sanz. El primero, eso es. Lo que pasa es que luego los herederos de Magno le hicieron cambiarlo por derechos de autor y los todo. Los del jabón, ¿no? Eso es, exactamente. Y bueno, y pues este fue un personaje que pues nació allá por el 350 y pico antes de Cristo, ¿no? Era hijo de una tal Olimpia y de Filipo de Macedonia, rey de Macedonia, que bueno, pues después de un periodo de unos 200 años de pues eso, de en stand-by de Grecia, que no se sabe absolutamente nada, desde lo de la famosa batalla de las Termópilas y Temístocles cuando frenó a la armada persa, impidió todo eso. Sí. Después de eso, para vosotros, si no sabéis muy bien de qué va, yo os lo voy comentando, pues hubo un periodo de 200 años pues oscuros, que no hay constancia de absolutamente nada, ¿no? Y luego pues después los escritos estarían comiendo uvas, pensando. Sí, o se tomaron 200 años sabáticos, ¿no? Que oye, todo el mundo tiene derecho, ¿no? Hay algunos que se pegan un añito, pues otros se pegan 200 años. El padre diría yo, Filipo. De Filipo, eso es. Pues bueno, pues después de todo eso, pues surgió el gran Filipo II de Macedonia, ¿no? Que pues consiguió unificar un poco todos esos mini estados que conformaban las islas griegas, ¿no? los hundió bajo una misma bandera, ¿no? La griega en este caso, pero bueno, siempre con Macedonia ahí en el segundo plano, por decirlo de alguna manera. Caramba, Chucho, es que eres como la Wikipedia de la Beaga. Sí, sí, has visto. Da igual, o sea, es que además es como la Wikipedia, que da igual que sea, no sabes si es cierto o no, pero lo dices ya con ese aplomo. Lo digo de una manera, sí, Wikipedia yo creo que se pega también, sí, más de una columpiada. Si no lo sabes, es como la filosofía del doctor Morón, ¿no? Si no sabemos la respuesta, nos la inventamos. Ahí está. Pero ayuda mucho. Exactamente. Y bueno, entonces pues Alejandro nació del matrimonio de Filipo y de Olimpia, ¿no? Y ya desde pequeño pues ya le encomendaron su adiestramiento intelectual al gran Aristóteles, que también habréis oído hablar de él, aunque sea de pasada, ¿no? Con Aristóteles. Eso es. Y bueno, pues su padre era un hombre muy rudo, muy, muy fuerte, ¿no? Y nunca realmente llegó a ver a su hijo como un gran conquistador hasta un momento clave, según los historiadores, que fue cuando Alejandro consiguió domar a ese que fue su fiel compañero en todas sus conquistas, que es tan importante casi como él y como su ejército, que es su caballo Bucéfalo, ¿no? Que era un caballo que pues, todos los grandes generales de Filipo habían intentado domar sin éxito, y Alejandro se dio cuenta en toda su sabiduría, siendo muy crío, ¿no? Igual contaba 13, 14 años, se dio cuenta que el caballo en realidad se asustaba de su propia sombra, ¿no? Y entonces pues no sé exactamente cómo lo hizo, pero consiguió domarlo y cabalgar sobre él. Era un caballo muy fuerte y en ese momento su padre ya vio que tenía un gran heredero, ¿no? Y bueno, de tanto que gran heredero, que llegó a ser el mejor general, se considera, de la historia, ¿no? ¿Cómo empezó este hombre? Pues bueno, según murió su padre, en extrañas circunstancias, dicen que envenenado, incluso asesinado por el propio Alejandro, todos esos pueblos que se habían unido, ¿no? Pues empezaron a rebelarse. Entonces ya el primer paso que hizo Alejandro fue juntar a todos sus generales. El tío tenía pues un trato muy cercano con sus tropas, ¿no? Entonces conseguía que, era muy carismático, conseguía que le siguieran. Entonces los unificó a todos de nuevo. Era de tomar trago en la cantina. Sí, con sí, los sí, soldados. Joder, no se privaban de ningún vicio, ¿eh? Oye, cesta en Navidad y todo. Sí, sí, hacía todo, paga extra, todo lo necesario, ¿no? Entonces, pues bueno, empezó primero por eso y luego ya fue algo más, ¿no? Que era algo que había pensado su padre, a priori, que era ¿por qué no vamos a conquistar a los persas en su territorio, ¿no? Y dicho y hecho, el tío pilló, reunió un gran ejército y se enfrentó a Darío de Persia, que pues igual podéis recordarle porque era el hijo del famoso Jerjes de Persia, personaje caracterizado en la película 300 como una divinidad, pero bueno, nada más lejos de la realidad, claro, era un tío normal y corriente. Y bueno, se enfrentó a él en tres ocasiones y lo derrotó, le hizo huir y pues ya se convirtió en rey de Persia. Persia, que para los incultos hoy en pues día es... Persia hoy en día es Irán, ¿no? Pero que era donde estaba la capital realmente, pero el imperio persa abarcaba prácticamente toda Asia, o sea, era descomunal, ¿no? Y bueno, no les había ido mal del todo, muchas veces pues tiraban de esclavos y eso, pero bueno, estaban bastante bien civilizados. De hecho, más os digo que en Persia surgió lo que conocemos como la medicina actual, ¿no? Eso ya para que veáis que no eran una panda de mamelucos que iban ahí a lo loco, ¿no? Y entonces pues Alejandro pues consiguió derrotar a Darío y se hizo con sus territorios, pero su ambición fue más allá, ¿sí? Y dijo, qué leches, ¿por qué no voy a tirar para adelante? Y entonces el tío siguió avanzando por todo Asia. ¿Por qué triunfó? Pues principalmente por su política de fusión. O sea, la política de fusión que tenía era que, claro, los pueblos conquistados, una vez que se habían que daban por hecho la conquista, él les dejaba seguir con sus culturas, con sus religiones, e incluso el tío apoyaba los matrimonios mixtos. Él estuvo cansado con dos nobles persas de alta cuna. Adelante, sí, cualquier pregunta. Dicen que los historiadores que Napoleón, que fue un gran estudioso de otros líderes militares, mejoró los sistemas de Alejandro, porque Alejandro llevaba a sus soldados a etapas cansadísimas y matadoras de trabajo, y Napoleón lo mejoró dándoles jornadas mucho más cortas y alimentándoles mucho mejor. Sí, y otro personaje que se inspiró mucho en Alejandro Magno es el gran Julio César, otro grande, que también, los soldados romanos estaban muy bien pagados, muy bien alimentados, eso sí, pues tenían una vida dura, 25 años de servicio. Se dice pronto, ¿eh? O sea, sí. 25 añazos de servicio haciendo grandes campañas desde el norte de Britania hasta el norte de África, ¿no? Y siempre pues cargando sus propias armaduras y sus propios utensilios. Ya no se llevaban ni carromatos ni nada, ¿no? Entonces, pues bueno, conseguían unos tíos realmente duros, ¿no? Pues bueno, pues Alejandro hizo un poco todo eso, ¿no? Y pues poco a poco pues fue expandiéndose. Conquistando nuevos territorios hasta llegar incluso a la India, ni más ni menos, ¿no? Donde también, pues eso, consiguió grandes conquistas. Lo que buscó Colón muchos años más tarde y se perdió. Joder, ¿y este por qué no? ¿Por qué no controlan mucho el tema marítimo? Si no, vamos, se hubiese chupado América y estaríamos hablando de otra fecha de descubrimiento. Pero bueno, ahí está. Aparte de eso, también se me ha olvidado apuntar que hizo grandes campañas en Egipto, incluso llegó a ser faraón de Egipto. Y todo esto lo consiguió con 32 años, o sea, en 13 años de campaña, en realidad. O sea, una salvajada. El tío, vamos, estaba ahí on fire, ¿no? Lo que pasa que, claro, al final pues se iban despertando envidias, odios y toda la jugada, y pues grandes personajes importantes de su ejército empezaron a ponerse en su contra, y de hecho fue eso lo que le impidió expandirse más aún. Politiqueo. Sí, eso es, porque incluso su propio ejército dijo, no, seguimos ya para adelante, o sea, nos quedamos sin víveres, nos quedamos, queremos volver a nuestras casas, ¿qué es esto? No queremos morir en la nada, y tuvo que darse la vuelta, volvió a Babilonia. Y ahí fue donde murió en extrañas circunstancias. Oh, Babylon. Poco después de su caballo, además. Su caballo pereció en la campaña de la India. Y ahí dicen que cuando murió Bucéfalo, pues murió una parte de él también, de Alejandro, ¿no? Porque era eso, su caballo ahí máximo. Y bueno, pues esto es lo que os puedo contar, más o menos de Alejandro, así un poquito por encima. Pues gracias, Chucho, por de nada. Babilonia nos mata a todos, Babilonia, ¿eh? Babilón. A todos. Eso Babilón nos castiga. Muy bien, espero haberos culturizado un poquito, chavales. Claro que sí. Vamos a escuchar un grupo que es de aquí, pero parece de fuera. Smile. Que tocan ahora en la sala esta que patrocina un banco. City Girl, vamos a escucharla. Un segundito, cuenta un poco algo, cuéntanos, dinos qué pasó aquí en el Bio Christmas, dame cobertura. Que pues nada, por si alguien quiere llamarnos, podemos dar el teléfono de la Irola, que es el 944217060. ¿Tienes ya la canción? Sí, hombre. Mira qué bien, pues venga, chúfala. Another. So pack your bags, get out of bed and find yourself It's in the air now. Bueno, era Smile, City Girl. Y nada, como nos quedan pocos minutos antes de dar paso a Radio Rasta y por supuesto escuchar la viecita de Chucho, vamos a dar los propósitos de 2014, ¿no? En este nuestro primer programa del año. Propósitos, bueno, primero informar también que habrá, seguiremos con eventos este año, ¿no? Pues sí. Yo mi propósito perenne, el viejo mocito, ahí lo tengo. Es que le veo todos los días en la tele, es un crack, tío. Hay que conseguir a este tío como sea, ¿eh? Pues sí, como decía Raco, hacemos un montón de eventos y ese es uno de nuestros primeros propósitos, que ya estamos trabajando en ello, en hacer una tumba abierta. Bueno, bonito, barato, estupendo, maravilloso. Como cito, si puede ser. Exactamente, ahí en la entrada sale el fotocall, sacándose una foto con todo el mundo. Bueno, ya veremos. A ser posible, recibiendo la primavera, ¿no? Va a ser como las legendarias vacaciones de primavera. De no nos adelantemos a dar fechas ni cosas no, de esas, no. Que está todo. Y que colaboréis mucho en el Facebook, que tenemos unas propuestas muy divertidas, que somos la hostia, que le mandéis consultas al. Que le mandéis consultas al doctor Morón, sí. que es que os va a molar, que, no, que, pero que esto es lo mejor. Es que me gustaría hacer un pequeño apunte. Doctor Morón, ante la saturación de propuestas que está recibiendo, que no puede abarcarlas todas, ha decidido que a partir de ahora solamente atenderá las propuestas manuscritas. Y con aromas, ¿no? Y con, si es con aroma, tendrá preferencia. Sí, total, va a ser lo mismo que por el Facebook, las que te van a mandar. No, hay saturación en la red. Sí, mi móvil echa humo, te lo juro. Está bloqueado todo. Tres veces al día, ya. Doctor Morón, la isla del Doctor Morón está cada vez más accesible para la gente. Se lanzan ahí a lo loco. Las nuevas tecnologías. Sí, encima, bueno, yo. Chucho Connection. Sí, suelo atender las propuestas razonables, ¿no? Porque es que la gente manda cada pregunta que prefiero no nombrar aquí. Y yo sigo sin mote, y nadie me pone mote. Sigo sin nombre de guerra. Tu propósito, Chucho, y la cita, venga. Mi propósito para este año, pues seguir como hasta ahora, con este gran programa. Llegar al programa 150, si es posible. Y pues eso, y salud para todos nosotros, para los integrantes de este equipo y de esta familia que formamos. Joder, de anuncio te ha salido eso. Que sí, ¿has visto? Venga, la cita, va. Del corazón. Bueno, pues de cita, voy a citar a un personaje muy peculiar, un tal Benjamin Franklin. Hoy estoy de lo más historiador, ¿no? El tío decía que el que compra lo superfluo, siempre. Superfluo. Acabará vendiendo lo necesario. Esto lo dijo el Benjamin Franklin allá por el 1700 y pico. Y luego están los billetes, decía. Eso es, ideal y de 500, sí. Pues siempre dándonos que pensar, sí. Chucho, muy bien, estupendo. Y yo quiero acabar también con, es una cita, esta cita es de alguien más actual, de mi querido Juarma, este tío hay que seguirle, que es muy grande. Y una de las mini billetas que pone en el blog, que es muy graciosa, porque pone que a estos ministros les falta pegarse un parche en la chaqueta con la cobra de los malos de Karate Kid. Yo tengo una cita muy rápida. Mañana a las 4. A las 4. Tengo una cita mañana. Pues yo tengo otra también, que es hasta la semana que viene, chavales. Venga, chavales. De ritmo. A tope, The Crew, volvemos 2014 on the road. Oh, yeah. Vamos.